Causa ni me agonizas, Paguayo, causando el dolor. Causa ni me agonizas, Paguayo, causando el dolor. Por una preciosa flor, son coita martirizas, pa. Maita, mamá, aquí, y a tu manera. Kuskai kisuta, suta, munan kuspa son koita.